pa' ti, pa' ti. Yo nací es pa' la que me quiera. Yo no más no nací pa' ti. Yo nací es pa' la que me quiera. Ya tú no me haces sufrir. Ya yo tengo mi otra morena. Ya tú no me haces sufrir. Ya yo tengo mi otra morena. A todos les contesto, ya la dejé. Mis amigos me preguntan por esa novia. Y a todos les contesto, ya la dejé. Ay, ella no sabe querer. Lo mejor es que viva sola. Ella no sabe querer. Lo mejor es que viva sola. Que se busque otro querer. Porque yo tengo otra novia. Que se busque otro querer. Porque yo tengo otra novia. Que se busque otro querer. Porque yo tengo otra novia.